Bueno, gente, vamos, que estamos atrasados con las comandas. A ver, el pedido son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. Listo. Marchando. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. ¡Hijo! Con el padre. Para que puedas escuchar mejor, estamos haciendo operativos de limpieza intensiva en tu radio. Hidrolavamos los audios, las cortinas y los separadores. Sacamos afiches y pegatinas de las paredes de La Retaguardia. laretaguardia.com.ar, sitio de noticias. También le decimos a nuestro operador, Nacho Álvarez, que realice barrido manual. Reacondicionamos el mobiliario urbano de la AM690.com.ar. Una radio como a vos te gusta. La semana que viene vamos a seguir con los trabajos por tu cuadra, por eso te pedimos por favor que durante esos días no estaciones tu oreja en la zona para prevenir posibles inconvenientes. Juntos, seguimos haciendo una radio más limpia. Pero buenas noches. Así que fue esta nueva paparruchada. Fue un recuerdo de la época dorada de este programa. Oh, sí, cuando descorchamos champán al final del programa. Sí, cómo olvidarlo. Pero sí, confirmadísimo, esto es Mis Hijos Están con el Padre. Ah, sí, está chequeado eso. Iniciamos, está chequeado. Como dicen los programas, hoy es viernes y te contamos que se aproxima el fin de semana. Faltando el superclásico. Contamos con la operación técnica de Nacho Álvarez, que ¿cuándo se va a venir el monumento al operador de radio? ¿Cuándo va a haber en San Telmo una estatua que homenajee a los invisibilizados operadores de radio? En cada comuna, diría yo, en cada una de las 15 comunas de Cava, en las plazas debe haber una placa al menos, o en este caso de Nacho Álvarez, una estatua con una consola de marfil. Estamos juntando llaves de marfil para hacer el primer monumento y hubo vecinos que pidieron que no se llame el primer monumento al operador de radio, sino primer monumento al operador de radio que no se droga, porque está el operador que se droga y le pifia después a la consola, al audio, se dispersa con más facilidad. En nuestro caso, Nacho Álvarez pasó todos los controles. Sí, sí, estrictos. Estrictos. Estándares internacionales. ISO, normas ISO, IRAM. Y también, ya lo dijimos que salimos por la M690 en el inicio del programa. Hoy tenemos nuestra voz en el pasado, Braulio, ¿cómo es esto? Sí, porque hicimos una entrevista ayer, pero es lo mismo que si la estuviéramos haciendo hoy, porque no cambia nada, no es que decimos, mira el número que salió hoy en la quiniela, por ejemplo. Me parece que la contaminación del Riachuelo debe estar bastante parecida. Bastante parecida a lo que eran ayer mis cuerdas vocales. Estamos hablando de la cuenca Matanza-Riachuelo, una cuenca que pasa por muchos municipios y que vive mucha gente en sus orillas y que está muy contaminada. Y para eso entrevistamos a otra persona de otra asociación. ¿Cómo fue hasta ahora? ¿Hubo gente que dijo que se está limpiando y hubo gente que dijo que no? ¿Cómo viene el marcador? El marcador por ahora viene 2-1. O sea, primero entrevistamos a gente de Acumar, a su director ejecutivo, Antolín Magallanes, que dijo que la gestión era positiva, y luego fuimos, porque este es el programa de las dos campanas, fuimos por el lado del cuerpo colegiado, que son los organismos que hacen una especie de auditoría, sí, sobre la gestión de Acumar. Fuimos primero con el presidente de la Asociación Vecinos de la OCA, el señor Alfredo Alberti, y ayer estuvimos con una persona que se va a presentar ahora. Vamos a escucharla entonces, podemos ir con una pauta publicitaria primero y después escuchamos. Sí, aunque seas un bot, puedes llamarnos al 11-31-81-31-26, repito, al 11-31-81-31-26. Gracias. Tu destino no es la extinción, tu destino es arrasar. Encontrá vuelos más baratos ese nuevo sistema solar cerca de la fecha que estás buscando. Además, también podés pagar en cuotas sin interés y en pesos. Arrasar. Arrasar.com actúa como intermediario entre usted y los futuros planetas Arrasar y actúa en nombre y en representación del proveedor. Usted siempre podrá elegir no informarnos sus datos personales, pero en general se requiere dicha información para concretar las reservas turísticas. Si usted elige no darnos determinada información, es posible que no pueda contratar nuestros servicios. Toco el aire, pero a vos no te toco. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Giselle Muno de Iturbide. Yo soy parte del equipo de legales de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, que junto con otras cuatro organizaciones somos parte del cuerpo colegiado. Y básicamente lo que hacemos es un seguimiento y custodiar el cumplimiento de la sentencia de la causa Mendoza, que este año ya lleva 15 años desde su dictado por parte de la Corte Suprema allá en el 2008. Muy bien, bienvenida Giselle, gracias por aceptar esta entrevista. Si querés podemos empezar con algo que no hicimos con los otros entrevistados, que es una especie de mapeo, porque esta cuenca Matanza-Riachuelo a su vez se divide en subcuencas. ¿Podés contarnos cómo es esta división y cuál es la parte que le corresponde a CABA? Así es. Básicamente, la cuenca Matanza-Riachuelo se divide en tres subcuencas. Está la cuenca baja, la cuenca media y la cuenca alta. Ciudad Autónoma de Buenos Aires abarca un tramo de lo que es la cuenca baja, ¿sí? No obstante lo cual, esto estamos hablando de un mismo cuerpo de agua superficial y natural, con lo cual lo que se designa es una autoridad de toda la cuenca, que esa autoridad es Acumar. Y bueno, intervienen varias jurisdicciones Como dije antes, hay una parte que, de la Cuenca Baja que está abarcada por CABA, pero también acá incide provincia de Buenos Aires y Nación, que son, bueno, básicamente también demandadas en la causa Mendoza. Perfecto. Y a partir de esa causa, ¿cómo es la trayectoria de FAN, cómo ingresa al cuerpo colegiado? Esta causa se inicia fundamentalmente por el grado de, digamos, de contaminación ambiental que alcanzó la cuenca, por un lado, y por cómo se ha afectado a lo largo de muchas décadas la salud de la población, que a su vez estaba expuesta a riesgo sanitario y ambiental por este grado de contaminación ambiental, que no solo y al día de hoy fue, digamos, influenciado por, en parte, ¿no? Por efluentes y emisiones a nivel industrial, sino que también esto se debe a los distintos efluentes cloacales sin tratar que recibe la cuenca. En este sentido, un grupo de vecinos de Villa Inflamable, en el municipio de Avellaneda, inicia esta causa, ¿sí? Y bueno, en el 2006 se le da intervención a distintas organizaciones. Que pues, perseguían fines, digamos, directamente vinculados a la temática ambiental, entre ellas Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Y en 2008, bueno, se dicta la sentencia en la cual se ordena no solo la recomposición del daño ambiental que se había alcanzado hasta entonces, sino también la prevención del daño a futuro y mejorar la calidad de vida de la población, que esto por supuesto no abarca solamente el saneamiento de la cuenca en términos ambientales, sino también que, bueno, todas las mandas que componen esta sentencia abarcaron desde la gestión de los residuos sólidos urbanos hasta un control de los vertidos industriales, de las emisiones gaseosas, pasando por distintos procesos de relocalización por personas que estaban habitando en los márgenes de la cuenca con un alto grado, digamos, de vulnerabilidad, como dijimos antes. Y bueno, todo esto comprende a los distintos objetivos que después se vieron reflejados en el PIS, en el Plan Integral de Saneamiento Ambiental, que es lo que debe velar y coordinar y seguir, digamos, ACUMAR fundamentalmente como autoridad de cuenca para que, digamos, el cumplimiento total de este saneamiento, digamos, se siga de parte, obviamente, también de los distintos organismos que intervienen y que cumplen distintas funciones allí. Bien, y una de las obras, una de las más grandes obras de saneamiento, quizás de las que se hayan realizado en CABA, es este sistema Riachuelo. ¿Cómo es la participación del cuerpo colegiado en el seguimiento de esta obra? ¿En qué estado se encuentra? ¿Y cuál es tu opinión sobre el estado actual de la obra? Bien, en primer lugar, el seguimiento que se hace desde el cuerpo colegiado es vinculado a lo que son las mandas, ¿sí? De aquella sentencia del 2008, perdón. Entre esas mandas está lo vinculado a lo que es la extensión de, el sistema cloacal, que por supuesto está también directamente vinculado no solo a digamos, a la calidad del cuerpo de agua por los efluentes cloacales que mencionábamos antes, sino también que está vinculado a la calidad de vida y a la salud de la población, porque es digamos, un servicio básico, ¿no? El sistema de agua y saneamiento. En ese sentido, digamos, lo que se hace en el marco de la causa, en el caso de ACUMAR, por ejemplo, se informa, digamos, lo que fue el avance de las distintas mandas que hay en la sentencia desde, bueno, desde el año en que se dictó esa sentencia hasta ahora, ¿sí? En el caso del sistema Riachuelo, es una de las obras que comprende la manda 8, que tiene que ver con el saneamiento cloacal y la extensión de este sistema, ¿sí? El sistema Riachuelo en sí es una de las obras que mayor grado de avance tienen. De hecho, se compone por tres lotes, el lote 1, que es el megacolector, bueno, que es una, digamos, básicamente comprende como un primer tramo donde se transportan los desagües cloacales hasta la planta de pretratamiento de Dock Sud, que abarca el lote 2, para después, digamos, conducirla a lo que es el emisario subfluvial, que es el lote 3. En cuanto al lote 1 y el lote 2, estos están, tienen un grado de avance de un 100% y lo que falta, digamos, en un 27, perdón, en un 23%, porque ya se avanzó en el 77%, es con respecto a la planta de pretratamiento de Dock Sud allí en el lote 2. Exacto. Esto como, bueno, es una obra una de las obras de las que más avanzó. En total, digamos, yo ahora me estoy refiriendo a lo que es el último informe por mandas que se presenta en la causa. En total, digamos, de lo que es la cobertura de red cloacal de la cuenca Matanza-Riachuelo, lo que informa AISA es que hay una cobertura del 56%, ¿sí? Con lo cual, independientemente de cuánto ha avanzado esta obra, hay dos que han avanzado muy poco. En un porcentaje muy bajo, que son la planta depuradora de la Ferrere y el nuevo emisario y la estación de bombeo de Berazategui. Así que esto es importante no perderlo de vista y saber que estamos hablando de estos números, ¿no? De que este indicador ha avanzado en un 56%. Esto es lo que han informado AISA, porque aún falta, según indican también en la causa, los informes de APSA, pero bueno, sí, obviamente que siempre que se avancen estas obras es un motivo de celebración. No hay que perder de vista que son obras que llevan mucha demora en el tiempo, ¿sí? Claro. Digamos, datan de muchísimos años, de plazos y demás, que se ven a distintas circunstancias, pero bueno, por supuesto que es un logro y que es un avance. Muy grande que esto haya llegado a esta instancia. Y bueno, y repito que no hay que perder de vista esto, ¿no? Que todavía falta que se avancen muchísimas en un alto porcentaje en estas otras obras que se comentaba. Y otro, digamos, otro pendiente también son las interconexiones domiciliarias, ¿no? Para que Claro. estas redes estén directamente conectadas a los domicilios, sobre todo cuando hablamos de barrios, digamos, de alto grado de vulnerabilidad. Sí, perfecto. Esta interconexión es en todas las cuencas. O sea, no está terminada en ninguna cuenca la interconexión con la red domiciliaria. Como ninguna cuenta. En ninguna de las tres cuencas, la alta, la media y la baja, no hay red domiciliaria que lo tome al caño maestro, digamos. Claro, esta, digamos, en cuanto a las tres subcuencas que te referís vos, por ejemplo, cuando hablaba de lo que es la planta depuradora de la Ferrere, esta está, que tiene un 5% de avance, esta está en Virrey del Pino, puntualmente, ¿sí? Que esto es partido de Bien. La Matanza. Y bueno, y esta lo que hace el sistema Riachuelo es. También Sí. responde a como otra parte específica de lo que es el ámbito de la cuenca. Pero digo, para que esté como completo el sistema de saneamiento previsto por la manda, son estas todas estas obras las que se tienen que finalizar, ¿no? Perfecto, Giselle. ¿Te parece? Te quiero invitar a escuchar un fragmento de la entrevista con el presidente de la Asociación Vecinos de la Boca, el señor Alfredo Alberti, con respecto al vertido de las actividades industriales. En este sentido, él tuvo una mirada crítica. Sería, Braulio, el segundo audio. Hay una manifestación de ACUMAR que lo hizo ante la Corte y ante instituciones oficiales como el Congreso de la Nación, donde reconoce ACUMAR que hay 650 empresas que hoy siguen contaminando. Y fíjense ustedes que lo hacen estas empresas con un índice de volcado que son muy permisivos, ¿no? Porque hay una puja desde hace muchos años, porque los índices de control Divulgado. son de volcado son los mismos que existían en ACUMAR en el año 2007, o sea, anterior al fallo de la Corte. Desde que está el fallo de la Corte que estamos pujando para que sean mucho más exigentes. Y siempre nos dijeron, Alfredo, no logramos que cumplan con estos parámetros, y vos y ustedes nos piden que seamos más exigentes. Esto se puede confirmar, Giselle. Este es el número de empresas que en este momento están volcando sus residuos. Y después esta permisividad que él menciona en los índices de volcado anteriores al fallo Mendoza. ¿Estas dos cosas pueden confirmarse? A ver, por un lado, lo que se menciona en el audio tiene que ver con los agentes contaminantes de la cuenca. ¿Sí? Estos son establecimientos que básicamente ingresan en un plan de reconversión industrial a través del cual, digamos, se les permite un vuelco de distintos analitos por fuera de parámetro porque, digamos, están en el marco de un plan de readecuación industrial. El problema es que, bueno, en estos casos son algunos planes llevan una demora también de muchísimos años, repito, con un vuelco, digamos, de distintos parámetros que están por fuera de lo regulado, con lo cual, si bien esto, insisto, que está dentro de planes de readecuación, bueno, obviamente que tiene un impacto negativo en lo que hace a la calidad de agua de la cuenca y por eso también esto deriva en que es una cuenca que aún no está saneada, es una cuenca en la que, si bien se ha avanzado en términos de gestión de los residuos, del espejo de agua, de limpieza de márgenes, lo que es la calidad de agua, aún siguen dando muchos valores por fuera de parámetro. Tal es así que el último informe de calidad de aguas, por ejemplo, dio y viene dando históricamente, por ejemplo, niveles nulos de oxígeno disuelto que hacen que la biota en el agua, o sea, la vida aún sea imposible porque no hay oxígeno disuelto. Anoxia. Exacto, la anoxia. La demanda biológica de oxígeno, que data también de la presencia de microorganismos en el agua, da por fuera de parámetro, los límites de pH dan por fuera de parámetro, hay niveles muy altos excedidos de cromo total, respecto del fósforo hay algunos límites también que dieron fuera de parámetro, y esto ya de por sí fue indicado por el CONICET, digamos que son parámetros que están regulados de manera muy flexible, y esto también, bueno, esto de que la calidad de agua aún no mejore en varios puntos, tiene que ver también con cómo está regulado esto y con que hay que hacer evidentemente mayores esfuerzos desde las distintas autoridades para que efectivamente se pueda mejorar este nivel de calidad de agua. Y por supuesto que, volviendo a estas obras, como por ejemplo el sistema Riachuelo, que toma lo que son efluentes cloacales de cuenca media y baja, digamos, son muy importantes porque en cuanto a números, para que se den una idea, hoy por hoy de los efluentes que contaminan la cuenca, un 70% de sus efluentes son de origen cloacal y un 30% son de origen industrial, con lo cual, digamos, interpretando estos números, imagínense la importancia de que se avance de manera urgente con todas estas obras, ¿no? Y que, por supuesto, estos establecimientos que se mencionan, que son los agentes contaminantes, finalicen estos procesos de reconversión industrial y finalmente vuelquen, o sea, digamos, como línea de base, que vuelquen sus efluentes por dentro de parámetro. ¿Y cómo se los insta a estos establecimientos industriales a que finalicen o que reacondicionen sus vertidos? Bueno, allí tiene potestad principalmente ACUMAR y dependiendo si ese establecimiento se encuentra en CABA o en Provincia de Buenos Aires, interviene también APRA o Ministerio de Ambiente. En el caso de lo que son los efluentes, también son regulados por ADA, por ejemplo, en el caso de la Provincia de Buenos Aires. Pero bueno, fundamentalmente, acá quien coordina esas acciones también, en todo caso, insta a distintos organismos que deben intervenir y demás, por ser autoridad de cuenca, es ACUMAR. Y lo importante, bueno, es esto, ¿no? Es estar detrás de que se finalicen estas obras que son fundamentales para los sistemas de agua y saneamiento de la cuenca y, por otro lado, que se persiga, digamos, a que todos estos establecimientos que aún no se han reconvertido, bueno, que finalicen y algunos que inicien, ¿no? Por lo pronto, estos planes de reconversión, porque si no, digamos, está claro, incluso hay un consenso desde la comunidad científica que si esto no se modifica, no van a mejorar estos valores de calidad de agua de los que estamos hablando. Urgente la modificación, entonces, y no tan urgente, pero necesaria, el cambio de preguntador. Adelante, Braulio. ¿Qué tal, Giselle? ¿Y cuál es el objetivo, digamos, en el caso ideal, que se cumpla todo, a qué podemos llegar? ¿A tener un río lindo donde ir a tomar mate, meternos en el agua, poder remar en el curso del riachuelo? ¿Cuál sería, a qué podemos aspirar? Bien, esto que comentás está específicamente regulado por la resolución de ACUMAR 283 del 2019, ¿sí? Que prevé que a medida que se vaya avanzando en el, digamos, en el proceso de saneamiento de la cuenca, hay previstos distintos usos de esta cuenca, ¿no? Ahora estamos, por ejemplo, parados en el uso 4, que es para actividades recreativas pasivas. La idea es que a medida que se avance en el transcurso de los años y con este saneamiento, poder realizar con el uso 3 actividades recreativas sin contacto directo, después que existe un contacto directo con el agua y y finalmente que se alcance a un estado de saneamiento en el cual la biota sea posible en el agua, que bueno, que eso está directamente vinculado al oxígeno disuelto, por ejemplo, del que hablábamos antes, ¿no? Por eso es importante, digamos, que si no se ha alcanzado mejoras en estos niveles, bueno, reevaluar y reconsiderar qué está pasando ahí con la normativa, qué políticas públicas se pueden y se deben revisar, qué obras necesitan avanzar de una manera más acelerada, como estas de obra de agua y saneamiento, para poder, digamos, acelerar estos procesos de saneamiento de la cuenca. Muy bien, muchas gracias. Bien, Giselle, con respecto al uso 4 que mencionaste recién, apto para actividades recreativas pasivas, hay un informe técnico realizado por investigadores de la Red de Estudios Ambientales bonaerense, que depende del CONICET, por lo que veo aquí, del 10 de julio del 2019, y es bastante crítico al respecto con esa definición. Lo menciona, ya te lo leo textual. En primer lugar, respecto al uso 4, apta para actividades recreativas pasivas, no se define con claridad a qué tipo de actividades se refiere, ni es una categoría usada en las legislaciones de otros países. Además, su implementación en el modo que se plantea permite el deterioro en el corto plazo de la calidad ambiental de la cuenca alta y media, que ya son aptos para este tipo de uso, y algunos más estrictos. Y después, bueno, dice que más elementos lo brinda en un anexo. ¿Qué pensás de este informe? Bueno, en este caso creo que el informe habla por sí solo, ¿no? Tenemos por un lado una regulación, ¿sí? De parte de ACUMAR, y por otro lado, bueno, la opinión de un organismo, en este caso técnico, que se ha expedido sobre cómo se ha regulado en este punto el uso 4, y por un lado remarcando que digamos, es un tipo de uso que no queda claro a qué se refiere esto de las actividades recreativas pasivas. Ahí agrego otra crítica, que es que muchos analitos directamente no están regulados, por ejemplo, los parámetros de cromo total, que hoy, digamos, que se exceden y que se deben tomar otras normas técnicas para saber en qué situación se está con respecto a estos resultados de cromo total. Digamos, no está tampoco regulado en toda la cuenca, los plazos que se dan para estos distintos usos son extremadamente flexibles, y eso también surge directamente de ese informe. Digamos, hay una serie de críticas que se hacen, que se ha pedido también de manera reiterativa por parte del grupo colegiado, que se revise esa normativa en base a estos informes, porque, bueno, digamos, este tipo de comentarios respecto de un organismo técnico, nos hablan de, bueno, un poco como decía antes, ¿no? Que allí hay una normativa y hay una regulación que evidentemente hay que revisar, Porque esto también, digamos, esta regulación y estas cuestiones que señalan como deficientes también se traducen en los hechos, ¿no? De que no conseguimos que la calidad de agua mejore en muchos puntos y en algunos casos incluso empeore porque, digamos, no está, digamos, del todo bien regulado, lo que es la calidad de agua específicamente. Y tienen reuniones, digamos, intercuerpo entre todas las organizaciones, o cada organización prepara su informe con respecto a estas mandas que mencionabas al principio de la entrevista. Nosotros con el cuerpo colegiado trabajamos en conjunto, las presentaciones judiciales se hacen en conjunto, mínimo con un acuerdo de 3 de las 5 organizaciones, pero sí hay un diálogo, digamos, fluido, en el sentido de, digamos, de cómo va avanzando la causa o cómo no va avanzando eventualmente, ¿no? Perfecto. Muy interesante la distinción que hiciste entre las subcuencas con sus características geográficas e hidrológicas, dependiendo de la región. Quería puntuar eso. ¿Sabías que, a pesar de ser el 65% de las aves de corral que habitan nuestro suelo, las gallinas no pueden votar? ¿Sabías que 12 de cada 7 personas prefieren tener un perro a tener una gallina? ¿Y que 6 de cada 3 rosarinos escribe gallina con Y? La gallina desciende de los dinosaurios. Sumate a la campaña, yo hablo de gallinofobia. Continuamos en Mis hijos están con el padre. Entonces, está, no se puede ir todavía puede ir a hacer pis al riachuelo. Toco el agua, pero a vos no te toco. No, no, mirá, hay más de 600 actividades industriales que tiran sus pises y sus cacas y sus cromos Ya y todo eso que fue. mencionaste. Dejen de gastar plata en limpiar ese riachuelo. Ya está, lo que se, ya está, se rompió. Hay que comprar uno nuevo. Esa promesa incumplida por Mary Julie Alzogaray de los 1000 días en el que se iban a meter las patas en el riachuelo, estamos lejos aún de ese saneamiento ambiental, Braulio. Y para la próxima prometo averiguar al menos el top 5 de las empresas que más contaminan, que más Ah, tiran claro, sí, porque acá estamos efluentes. diciendo mucho, ay, que está sucio, está sucio, está sucio, pero ¿quién es el responsable? ¿Se puede saber? ¿Quién? La primera W de las 5 W del periodismo. Aquí en Mis hijos están con el padre. La próxima lo sabrás. Bien, entonces escuchamos la otra parte de la entrevista de Giselle Muno, Silvio. Sí, por favor, Braulio, la otra parte de la entrevista. Ella es integrante del cuerpo legal de la de Farm, que ahora no sé lo que significan las siglas. Farmers, los que Sarmiento quería copiar de Estados Unidos, que cultivaban. Y no exactamente, pero bueno, ahora me voy a fijar en este telefonito. Adelante, Nacho. Se refería a la estructura burocrática de Acumar, y que habían pasado muchos presidentes desde su creación, con la promesa siempre incumplida de este tema de los vertidos de las actividades industriales, que es, digamos, el principal obstáculo que él notaba en la gestión. Bien, a ver, creo que sí hay una deficiencia en términos de, digamos, cuando se designan a autoridades, no solo de ACUMAR, sino de organismos ambientales en general, que es que en muchos casos, no en todos, por supuesto, pero sí en varios casos, digamos, faltan, digamos, competencias específicas en la materia y en la posición que está abarcando, digamos, esa persona, ¿no? Con lo cual, digamos, para ser una autoridad de cuenca, bueno, hay que tener conocimientos y una experiencia muy específica que haga que esas decisiones, esas políticas públicas, esa regulación que se va a impulsar realmente responda a un criterio técnico y que se tomen decisiones con conocimiento de causa, no solamente desde una posición política, sino entendiendo la problemática de fondo desde una mirada también hasta interdisciplinaria, ¿no? Que si bien obviamente hay asesores y hay personas y hay personal y profesionales capaces en estos organismos, bueno, es importante que quienes toman las decisiones y se encuentran a la cabeza de estos organismos tengan esas competencias específicas que hacen falta y bueno, y por supuesto de la autoridad en general, digamos, y de seguimiento que se hace, digamos, de las industrias, bueno, hay allí una, evidentemente hay allí un paradigma, se hacen tareas de fiscalización, no es que no se hacen, sino que esto, insisto, debe ser evaluado en conjunto con aquellos puntos. Específicamente lo que es la mejora de calidad de agua en los que no se está avanzando y que esto entre los muchos puntos que haya a revisar, bueno, esto tiene que ver con la fiscalización de industrias, como decíamos antes, un 30% de los efluentes que hoy por hoy impactan en la cuenca surgen de allí, tenemos 600 establecimientos que aún son agentes contaminantes, entonces, bueno, hay, digamos, lo que son las posiciones más jerárquicas, hasta bueno, todo el trabajo que se desarrolla en Acumar, hay ahí, digamos, un accionar que claramente amerita una revisión. Muy bien, clarísimo, Giselle. Quería volver al sistema Riachuelo, ya transitando la ruta zigzagueante final de esta entrevista. Sí. Habíamos hablado con Bruno de Alto sobre un aspecto técnico que era la planta de tratamiento de Dock Sud. Sí. Y la pregunta había sido, ¿qué pasa con lo que se intercepta luego? ¿Cuáles son los usos posteriores de todo ese material, que mucho es residuo cloacal? ¿Qué usos, de reciclaje se le pueden dar? Y si eso ya se sabe, si hay algún informe que eso ya lo diga. Eso nosotros a la fecha desconocemos, digamos. Lo cierto es que sobre lo que sí se ha informado de este lote de los dos que comentás, de que es la planta de pretratamiento de Dock Sud, es la única, digamos, los tres lotes a la cual le falta un avance. Lo que va a hacer, repito, es tratar los líquidos que se reciben del mega colector, que es son estos 30 kilómetros de túneles que vienen del lote 1. Digamos, si se compone por, bueno, lo que es la estación elevadora de Sí. entrada, la planta de pretratamiento y la estación de bombeo de salida. Sí. Esto, digamos, esto se conecta con lo que es el emisario subfluvial, Sí. que son otros 12 kilómetros de túneles, y de ahí, bueno, esto desemboca en el río de la Plata, ¿no? La idea es que se traten esos efluentes cloacales que se toman del megacolector en esta instancia, en este lote 2, y que eso después, digamos, cumpla y asegure los parámetros de calidad ambiental seguros de esas aguas que luego son vertidas en el Río de la Plata, en este caso. Sí, ¿y cuál es tu opinión al respecto? ¿Pensás que en esos 12 kilómetros lo vertido va a tener unos parámetros de calidad y sanidad de Esto, agua adecuados? No es que haya una opinión, digamos, se debería cumplir. Lo que pasa es que hoy, como, digamos, no se ha avanzado con la totalidad de este punto, digamos, bueno, allí hay que ver qué pasa o cómo se llevan a cabo estas instancias hasta que se finalizan estas obras. Pero por Perfecto. supuesto que el fin último, digamos, y lo que se debe perseguir con este grado de avance que falta, que de lo que mencionás puntualmente, falta aún, por lo que informan en el expediente, el 23%, sí, para que se finalice con estas obras, y bueno, y por supuesto que el resultado de todo este sistema debe ser que el vertido de aguas, asegurando, digamos, una calidad, unos niveles de vuelco seguros, ¿no? No solo para el cuerpo de agua, sino para la salud. Te decía que tenía ante mis ojos el artículo 8 de la resolución 46-2017 de la resolución de Acumar, que dice: establece como meta de calidad de las aguas superficiales alcanzar en el corte la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo, la conformada por los valores de los parámetros asociados al uso 4, este que hablábamos, polémico, apta para actividades pasivas. Y hay plazos que se definen, ¿no? Para Sí. cada uno de estos usos. Sí, ¿Eso así sigue es. desde la resolución? ¿Se ha modificado? Esto, digamos, lo de los plazos continúan, se toman por la resolución 283 del 2019, sí que la modifica esta resolución del 2017. Y esto, bueno, acá vuelvo al informe de CONICET que comentábamos antes. Estos plazos se han interpretado por organismos técnicos como plazos sumamente laxos para lo que es apuntar al saneamiento de un cuerpo de agua superficial con las características que mencionábamos antes, que como digamos, uso último, se busca que allí vuelva a haber biota y en instancias previas, bueno, poder llevar adelante actividades recreativas pasivas con contacto directo y sin contacto directo, ¿no? Pero bueno, acá hay que, o sea, retomaría este punto de que los plazos que se estipulan han sido calificados como extremadamente laxos, ¿sí? Que deberían, digamos, disponerse plazos más cortos para alcanzar estas metas y que en todo caso, bueno, ello en función de particularidades que se justifiquen, ¿no? Obviamente. Bueno, eso eventualmente esos plazos se puedan prorrogar, pero ya de por sí como están dispuestos, se entiende que son laxos esos plazos. Bien, ¿y Y cómo? no hay, y lo, sí. Perdón. No, no, perdón, perdón. No, y que tampoco no hay, digamos, elementos, lo que se indica también en este informe es que no hay elementos que indiquen estos plazos que se toman allí y que lo Bien. justifiquen. Y bueno, y con la Y selección, bueno, y con la selección, yo quería ya yo cerrar quería ya hacer mi participación de preguntas. de preguntas de Si el cambio de signo político, ¿cómo influiría en la gestión de Acumar? Si se desfinanciaría, seguiría. ¿Qué horizontes ves ahí posibles? A ver, eso va a depender de, digamos, de las particularidades de la gestión que asuma y de algunas medidas que se hayan anticipado, digamos, ¿no? Por ejemplo, hay candidatos que han mencionado que bueno, que ministerios como el Ministerio de Ambiente van a ser desfinanciados. Obviamente, desde FARN hemos indicado allí la gravedad. De que los organismos ambientales desaparezcan porque son autoridades competentes en la materia, digamos, así que digamos, estas medidas serían sumamente grave con respecto a lo que se ha avanzado en estos puntos, pero después, digamos, en general y para todas las gestiones, se debe apuntar a que digamos, a esto que mencionábamos antes, ¿no? Que quien asuma este rol como presidente de ACUMAR, digamos, aquí en el futuro, en la próxima gestión y en las que sigan, lo mismo que todos los organismos ambientales, digamos, demanda, digamos, no solo conocimientos específicos sobre las competencias de ese organismo, sino también, bueno, un compromiso con la problemática ambiental. Que bueno, y que esa persona, digamos, pueda digamos, con criterios propios re responder a las necesidades. En este caso, bueno, todas las necesidades que demandan el saneamiento de una cuenca, la protección y ambiental, mejorar la calidad de vida de la población, que son, digamos, mandas bastante complejas y que demandan un compromiso muy alto en ese sentido. Entonces, digo, hemos escuchado, digamos, distintas propuestas, digamos, hay bueno, insisto en que hay quienes, digamos, niegan directamente problemáticas ambientales que son muy evidentes. También hay propuestas digamos, de políticas extractivas que tampoco, digamos, generan un impacto positivo en el ambiente y también hay evidencia sobre esto, pero bueno, me parece importante, digamos, creo que lo que más hay que destacar acá es la importancia realmente y la responsabilidad de todos como ciudadanos de entender y de interiorizarnos en cada una de las propuestas en materia ambiental o de la falta de propuestas, ¿no? Porque eso puede pasar también que presenta cada candidato y poder elegir también en base a eso. Muy bien. Muchísimas gracias por tu participación. y esperamos que más allá del cambio de signo político haya responsabilidad y criterio en el manejo de la Matanza Riachuelo. Exactamente, que realmente se aborde estos temas con la responsabilidad que ameritan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y que tengan un buen día también. Olvídate de todo lo que has probado en cereales. Llegó la explosión del sabor. La tediosa tarea de comer y ni hablar la de cocinar ya quedó en el pasado. Con la nueva aplicación Baby Food App, tu hijo, mientras juega con el celular, incorpora a través de sus dedos tocando la pantalla los nutrientes esenciales y las vitaminas que lo harán crecer fuerte y sano. Como si eso fuera poco, la aplicación es mucho más barata que si vos compraras toda la comida. Baby Food App y Children Food App para los más grandecitos. Y olvídate del problema de la alimentación. Intentémoslo con el espíritu de niño, conectémonos. Juega, vuelve a conectar con lo bueno. Todo fluye, disfrutemos. Qué fortuna disfrutar como niño, jugar, une a la familia y alimenta. La familia y alimenta, la familia y alimenta el cariño. Los adultos también juegan con sus hijos y sus amigos. Va llegando el catering. ¿Quién había pedido el sanguchito de atún? Ah, las empanadas de ciruela, por favor. Llegaron, por fin. Esto es, mis hijos están con el padre, que como esa publicidad que pasamos del peaje, no se detiene. No se detiene, pero se encuentra con esa barrera de las 21 se horas. Se cuelga a veces, no se detiene, pero se cuelga. Se cuelga, pero paga todos sus peajes. ¿Vos qué opinás, Silvio? Que sos un huertero de raza, rehuertero de ley, ¿no? Uno compra una verdura en la verdulería, que dicen que hay que lavarla, ¿no? Un tomate cherry, por ejemplo. Acá tengo uno, no sé si la cámara lo puede tomar. ¿Qué es lavarlo? ¿Cuánto le saco con el agua? ¿Qué es lo malo que podría tener que saldría con un chorrito de agua? Un huertero de ordenanza soy, más que de ley. Y lo que hacía mi abuela era ponerlo con, cuando era dudosa la cáscara, con vinagre, lo remojaba con bicarbonato también de sodio. Sí, pero se te va la vida en trámites. Y como para eso voy. Sí, se fue mucho. Y además si tiene estos pesticidas fuertes, por más que claro, le ponga soda cáustica, va a quedar ahí. Y si tiene un poco de tierrita, no está mal un poquito de tierrita. Si no, es no, no. Ojo, igual, ojo que hay enfermedades de la tierra, ¿eh? No, está ¿en el serio? Tejido carbunco. Sí, la tierra es buena. Y bueno, pero hay enfermedades también. Hay variedades de bacterias coliformes en la tierra. Discúlpeme la palabra. Porque hoy sorteamos 1 kilo de bacterias coliformes de la planta de tratamiento de Doc Sud. Premium, de primera calidad. De primera calidad, bacterias coliformes limpias, ideales para la limpieza de tu hogar. Y también hay bacterias coliformes que no vienen de la caca, que están en la tierra también. ¿Y entonces? ¿Todo mal? Y hay bacterias, en nuestro estómago conviven bacterias benéficas y maléficas. Claro, por eso me dijeron que es malo eso, el Lysoform, que dice que mata todas las bacterias. No hay que matar la bacteria es buena. No, más vale. Y acá, viste, que donde vivo, que no hay cloaca. Maldad, ahí no hay maldad porque hay campo. No hay maldad, hay barbarie. Que no sé si es lo mismo. Viene la caca, va a una sangría, y si vos ahí tirás lavandina o lisoformes o productos de limpieza, matas todo lo bueno de la tierra. ¿Qué es una sangría? ¿Un pozo ciego? Una sangría es un pozo, no llega a ser un pozo ciego, es un pozo, pero con piedras adentro para que decante la caca hacia el fondo y la arcilla la vaya chupando, la tierra arcillosa la vaya chupando. Muy bien. Pero no se va al Río de la Plata. Estos mis hijos están con el padre, tratamiento de aguas negras sobre el final del programa. Ya llegó Carlita, ¿eh? Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, Carla. Vamos a hacer el pase para escucharme una cosita y recibir a los dos nuevos locutores del próximo programa. Seguimos juntando llaves para la estatua al operador técnico. El primer homenaje que se va a emplazar en la ciudad de Buenos Aires al operador técnico. Qué bueno, no sabía eso. Y porque son siempre incivilizados. Porque nadie los ve. Esos son los incivilizados. Sí, y hablando de estatuas, Braulia, Carla, lamentamos el vandalismo que sufrió la estatua de María Remedios de Valle. ¿Sabías eso, Carla? Sí, ¿vos yo... que tenés rulos? ¿Qué? ¿Y los rulos no son de procedencia afro? Sí. Ah, bueno, por eso. Depende. No, sí. Bueno, es complicado. Hay rulidad. Depende. Hay rulidad, ¿eh? Los míos son como más... mi pelo en realidad es como guaraní. Ah, bien. Mami de allá y bueno, toda la movida. Pero sí vi la otra hace un montón, fui al subte y la cosa, no sé si la quemaron, no sé bien qué hicieron, pero la destrozaron. Y mirá que estaba hace poquito, se había hecho este año. La piba que era modelo es una chica trans que es mi peluquera. Ah, ¿tu peluquera? Que es mi piculera, sí. Ah, la queremos entrevistar. Sí. Ah, bueno, dale, yo le digo, pues, la piba... Vamos a cortarnos el pelo, Silvio, tipo... y prendemos el grabador. Ah, es sí. Como que ella hace solo peluquería como de pelos enrulados. Justamente te explica y te enseña, digamos, cómo tenés que tratarlo, porque en general, como todo lo que aprendemos, es como, está hecho para otro tipo de pelo, ah, persona, mirá, no sabía cuerpo, eso. Bla, bla, bla. No es lo mismo el pelo afro al pelo, no sé, menos o más... ondulado. Muy bueno. ¿Cómo se llama tu peluquera? Le hice una pregunta incómoda porque no se lo sabe. No, me acuerdo el apellido, Yupanqui. Ah, bueno, Yupanqui. Muy bien. Porque le decimos la Yupanqui por eso. Perfecto, bueno. Yupanqui, si la conseguís, va a estar también con presencialmente. Va a venir Sandra Chagas de FM Radio Caput con su programa Negritud a explicarnos qué sucedió con la estatua de Remedios de Valle, allí en la Plaza Alfonso Castelao, arriba de la estación de subte E de Independencia. ¡Nos vamos! Pero nos quedamos. Muchas hasta gracias. Desde última vez. Pero bésame mucho, bésame mucho. Mucho, mucho, mucho. Que tengo miedo perderte otra vez. ¡Otra vez! Otra vez, ¿y qué hay? Oh, bésame mucho. Bésame mucho, mucho, mucho. Como si fuera esta tarde la última vez. Desde última vez. Y bésame mucho, bésame mucho. Mucho, mucho, mucho. Que tengo miedo perderte otra vez. Ay, la bomba pa' brudetti, pa' brudetti, pa' brudetti, pa' brudetti, pa' brudetti, pa' brudetti, bésame mucho, bésame mucho. Mucho, mucho. Como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Pero bésame. No. Bésame mucho, morochazo. Nada. Tengo miedo a perderte otra vez. No va más.